Antes de empezar, una cosa que me ha dicho que diga Pris. A las 2 hay un turno de comida y otro a las 3. El de las 2 es de 32 personas, pero que tienen que estar ya sentadas a las 2. Y el de las 3, pues los que sobremos, ¿no? No sé cuántos somos. Vale. Bueno, voy a empezar la charla de... Se llama Monta tu Relay de Tor, ¿vale? Motivación, pues tengo dos principales motivaciones. Sin ningún orden en particular. La primera es que la gente dice muchas burradas por desconocimiento, pero no se corta de decirlas. Entonces vamos a, por lo menos, intentar, si tenemos desconocimiento, pues explicar ciertas cosas que son cosas del funcionamiento básico que no cambian en Tor para autoformarnos, ¿no? Y la segunda es motivaros porque la red Tor necesita más relays para seguir siendo útil. Perdona. ¿Puedes explicar los conceptos que utilizas como relay y lo que... Sí, bueno, nada, empezamos. Sí, pues lo adelanto, no tengo un orden así muy claro, según cómo vaya surgiendo, ¿no? Vale, la red Tor, una pequeña introducción, es una red que intenta, de alguna manera, anonimizar conexiones en Internet. Anonimizar es difícil porque si tú accedes a un servidor web tiene que haber una IP que sea la que haga la petición y por tanto que la que va a quedar reflejada. Entonces, ¿cómo anonimizamos? Pues lo que intenta el protocolo, bueno, la red Tor, es montar un sistema de enrutado, sea por capas, como una cebolla, en el que hay distintos tipos de nodos. Es una red, se puede decir P2P. Hay nodos de salida y nodos intermedios, o relays. En inglés se suele decir exit node y relays. Entonces, diferenciación entre ambas. Cuando tú, para conectarte a la red Tor, te conectas a un relay o a un bridge, luego veremos la diferencia, tu conexión... En ese momento se hace a través de varios relays y esto va cambiando. Y por último, el último trozo de la conexión que hace la petición al servidor web o al servidor SSH o a lo que te quieres conectar es un nodo de salida. Por lo tanto, la IP que queda reflejada es la del nodo de salida. Y cuando tú configuras un relay de Tor, puedes definir estos parámetros. Si quieres permitir ser uno de salida, si solo quieres ser uno de intermedio, o otros muchos parámetros. Entonces, esto sería cómo funciona Tor. Pues el usuario Alice primero se conecta con un servidor directorio que le da una lista de relays a los que puede conectarse para iniciar la conexión con Tor. Una vez los tiene, pues elige uno. Y, como veis, hay un flujo hasta que llega al servidor final, que es Bob. Y si os dais cuenta, hay líneas verdes y líneas rojas, con puntitos. La verde quiere decir que va cifrado todo, y la roja que puede no ir cifrada. Ahora explicamos más detalles. El cifrado que ofrece Tor, aparte de... Sí. Sí, bueno, más fácil. El enrutado de tipo cebolla que usa Tor hace que un nodo solo sepa a dónde tiene que dirigir el paquete, pero no sabe lo que lleva. Cada nodo tiene un par de claves pública-privada, con lo que cual solo puede descifrar lo que le llega a él y pasarlo a quien le dicen que se lo pase, pero no sabe qué lleva. El último caso, por diseño, no se puede hacer de otra manera, tiene que saber a dónde va el servidor final y, por lo tanto, si va en claro, pues podría saberlo, ¿no? Pues aparte de usar Tor, se recomienda que se use HTTPS, por ejemplo. De esta manera te estás evitando el último tramo que va ahí en rojo, que sea descifrado. Esto la mayoría de las veces funciona. Bueno, hay también ciertas cosas técnicas, ciertos ataques que se pueden hacer para quitarle HTTPS, pero bueno, en principio eso es lo básico. Por lo tanto, si desde el punto de vista de un espía de una NSA que pincha un cable de fibra óptica, ¿qué datos veríamos? Pues depende de dónde pinchemos, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí en mi portátil me conecto a Tor y ponéis un sniffer, no vais a ver mi tráfico porque estoy cifrándolo directamente con el primer relay, pero sabéis que estoy usando Tor, ¿vale? Esto es importante saberlo porque a lo mejor tú tampoco quieres que sepan que estás usando Tor. O sea, te está, digamos, delatando que estás usando Tor, pero no sabes a dónde está accediendo ni nada más. Perdona, porque sabes. Sí. Porque sabes. Va en el protocolo. ¿Sabes un protocolo específico? Sí, bueno, ahora paso a comentar. La lista de relays, por ejemplo, es pública. Tú puedes ir a un listado que se actualiza continuamente y ver cuáles son tanto nodos de salida como nodos de Tor. ¿Vale? Esto lo usan, por ejemplo, algunas webs para bloquear acceso desde Tor a la web. Por ejemplo, la Junta Andalucía. No sé si alguien de aquí trabaja en Junta Andalucía o conoce. ¿Tú trabajas? ¿Lo sabías? Pues sí, hay un listado en el wiki de Tor donde estamos documentando qué páginas, qué servicios están cortados a Tor. Pero en el caso de Junta Andalucía es un poco, es muy bruto, es porque simplemente bloquean a nivel de IP todo lo que tienen en su data center. Esto incluye pues la web del Canal Sur, la Junta Andalucía, web de publicidad de Turismo de Andalucía, que no tiene ningún peligro para. No hay un login ahí, no es un banco que si te logueas por Tor, pues bueno, podrías hacer una transferencia y luego no saben quién es. No existe ese riesgo. Pero no solo eso, sino que lo hacen mal y no bloquean solamente los nodos de salida, sino también los relays. ¿Vale? ¿Entendéis? Un relay nunca se va a conectar al final al servidor. Por tanto, bloquear un relay no tiene sentido. Pero ¿cómo averiguan las IP de los relays? Ahora pasamos y os muestro una web, por ejemplo, de estadísticas de Tor y se puede buscar. Vale, entonces, quería hacer aquí un poco una demostración de las tonterías que se dicen, las burradas. A ver. Vale. Entonces, bueno, no se ve bien, lo leo. Esto es una noticia en Meneame. He cogido dos noticias de ejemplo. Sobre que se llama la noticia ¿por qué deberías usar Tor? Entonces el comentario con más karma te dice: es más lento que viajar en diligencia. Está lleno de pedófilos y narcotraficantes. El gobierno de USA va a controlar todo lo que hagas, incluso más que antes. Se repite diciendo que ya es lento. A nadie le interesa con lo que te masturba, bla bla bla. Y por mucho que Tor que uses. Por mucho Tor que uses, no sirve de nada si tus familiares van a compartir todas tus mierdas. Irrelevante, bla, bla, bla, por Facebook o Google. A ver, vamos, bueno, el usuario es BBE, no sé si lo conoce. ¿Está aquí? Está presente. Luego, por otros comentarios, ¿no? Dice otro. Hace unos meses no se detectaron nodos de salida de la red Tor propiedad de la NSA, ¿vale? Bueno, este usuario simplemente está que le suena, ¿vale? Esto fue una noticia que fue cierta, pero ahora explicamos hasta qué punto eso hace la red Tor menos segura, ¿vale? Porque tienes un mecanismo también para defenderse de estas cosas. El comentario 18, pues al pobre lo confunde. Dice, leo aquí argumentos muy razonables, tanto a favor como en contra. Gracias, amigos, pero estoy hecho un lío. Y el último confunde a la red Tor con un dios. En fin. ¿Cuál es el dios? Tor. El del martillo. Del martillo, del trueno. Bueno, otro, no sé si ya merece la pena tanto leerlo y pasamos. A ver, ¿qué hora es? Va, son y media. Vale, no sé, no tiene tampoco mucho. Vale, esta es otra noticia, que este es mi preferido. Dice, esta fue cuando Silk Road, que era una web que se alojaba en Tor, en un hidden service, que también explicamos ahora lo que es, era un mercado de droga, entonces, donde se podía comprar droga al por menor por Bitcoin. De varias cosas. Principalmente de droga. Es un mercado libre. Entonces, hay un comentario. Un comentario que dice, ahora la pregunta es, ¿cuánto tardará en aparecer un sitio parecido a Tor, aún más seguro, donde se vuelva a montar un Silk Road? El mercado está ahí, los beneficios también. Y el siguiente comentario, no es directamente a ese, pero es el mismo, dice que se necesita un Tor 2.0 porque el problema está en Tor. O sea, no se necesita un Tor 2.0. Lo que se necesita es que entiendas lo que hace Tor y por qué ha caído esa web y por... y cómo funciona, ¿no? Es el lo que era por Facebook, ¿no? ¿Cómo? Por Gmail. Por sí. Gmail y por Facebook. Sí. Tenía una pregunta, sí. Tenía una pregunta en OpenFlow este. Está sí, OpenFlow. Buscando un desarrollador para hacer algo con Tor y bueno, no, tirando ahí del hilo. Sí. lo que le pasó es que usó su nick en un sitio público, ¿no? No cambió ni de nick. Y supongo que luego habría otros tipos de investigaciones, que ahora está el juicio pendiente y es interesante porque sabemos también hasta qué punto... Que se hizo pasar por cliente, lo pillaron por sí. De una forma, digamos, analógica, más que digital. Claro. En cualquier caso, el fallo no estuvo en Tor. El caso estuvo en la persona, el fallo. Entonces, esto es un poco modo Richard Stallman. Se escribe Tor en T-O-R en minúscula, no Tor en mayúscula. Tienes el FAQ, aprovecho y lo comento. ¿Por qué se llama así? Bueno, y esto ya es, no sé si ignorancia, malicia o sensacionalismo. Entonces, Alt 1040, que es un portal de noticias, supuestamente de tecnología, que entienden de lo que hablan, pues te dice que cosas como que la red anónima Tor, mal escrito, declarada ilegal en Austria. Esto se lo inventaron porque era simplemente un caso, que ahora también explicamos, de un nodo salida que estaba alojado en una casa, entonces mediante una denuncia secuestraron el servidor y había un juicio ahí para ver qué había pasado, una diligencia. El segundo es que otra de anterior, que era que Turquía bloquea Tor a nivel DNS, que bloquear Tor a nivel DNS, el titular es un poco raro, y era simplemente que habían bloqueado la web de Tor. Entonces, no te podías descargar el programa, pero podías seguir usando Tor si ya lo tenías. Claro, tiene... DNS pueden salir Tor. Sí, pero si tú ponías Tor Project, pues no te salía. Entonces eso era bloquear todo a nivel de DNS. Bueno, wow. Vale, nivelazo. Bueno, algunas estadísticas, ¿no? Actuales, estas las hice ayer. Pues usuarios en España de ayer, bueno, y de los tres últimos meses, está entre los 80.000 y los 100.000 usuarios diarios. El espacio en blanco es cuando veníamos al jardín. No sé, supongo que sería un fallo de... ¿Y por qué tiene esos picos y esos fallos? Son gente que se va conectando y desconectando. ¿Vale? No tiene... Los bridges, mira, los bridges, por ejemplo, son un tipo de nodo cuyo IP no es pública. Entonces se usa... Bueno, esto es un poco como el gato y el ratón, ¿no? Hay gobiernos y empresas intentando perseguir usuarios de Tor y bloqueando el acceso a Tor. Y por otra parte, los desarrolladores de Tor dándole la vuelta, inventando otro mecanismo para que no sepan que una conexión es de Tor y puedan conectarse, ¿no? Entonces, un bridge, por ejemplo, permite que tú a un, yo qué sé, disidente chino, donde está muy bloqueado Tor de muchas maneras, le des una IP, tu IP y un, bueno, unos cuantos parámetros, un IP puerto y a lo mejor contraseña. Y tú le haces de puente entre Tor y él. Por lo tanto, aunque tengan el listado de todos los relays y los bloqueen, tienen una IP ahí que no está controlada como relay. ¿Se entiende? Entonces, pues, obviamente los usuarios de Bridge, aparte, más, tienes que configurarlo, ya no es tan automático. Ahora vemos también cómo se usa. Pues son menos, ¿no? Pues del orden... Esto es en todo el mundo, pues de orden de 10.000. Pues, y en España, pues de los 100. Un poco raro, bueno, pero los datos son los que son. No sabemos muy bien por qué la gente usa Bridge. Bueno, sí, porque no se sepan que se conectan a Tor. Oye, ¿y alguna...? ¿Sí? ¿Tú no sabes de algún sitio de relay Tor que tenga servicio de VPN? O sea, son cosas distintas. Igual hay alguno que sí tenga. Dices para usar Tor con VPN. ¿Qué te refieres? Me refiero a que si basta con que te puedas conectar por VPN a un relay, para que sea imposible que puedan bloquearse. No sé, que se bloqueen esas IP, sí. Si hay opciones para instalar por VPN. Sí, es tan simple como configurarte tú una VPN y te conectas con la VPN puesta a Tor. No tiene que ser nada especial del relay. ¿Eso? Antes, un segundo, antes de continuar. El tema de fotografías y tal me parece que no se ha hablado todavía en la asamblea. ¿Estoy consciente de pixelar y no cubrir cara? ¿Cómo? ¿Estoy consciente de pixelar y no cubrir cara? No, pero le digo que lo podemos hacer en la asamblea, que mientras tanto no publiquéis. No, porque no, a ver, no vamos a estar controlando las cámaras y los móviles, pero cuando podemos salir a la asamblea y decidimos qué hacemos con esas fotos y cómo, si hay gente que no quiere salir, marcar salas donde a un sitio se ponga la gente que no quiere salir y al otro lado sí, ¿sabes? O cosas así. Vale, más estadísticas. Ahora, en esas tres webs de abajo son como clientes web para un poco explorar los nodos de Tor. Entonces hice ayer una búsqueda por AS, por proveedor. Vemos que VH, por ejemplo, es el que más nodos Tor tiene. O sea, gente que tiene un servidor en VH lo usa para sus cosas, o está dedicado, o lo usa poco y dice, bueno, pues ya que tengo y lo estoy pagando mensual, pues monto ya ahí el nodo. Digital Ocean, que yo tengo yo uno ahí, por ejemplo, ahí os lo muestro, hay 26, ¿no? O sea, tú, si se te ocurre montar uno, lo normal, lo suyo es que te vayas a uno donde no haya muchos ya. Por otro tipo de ataques y que ahora más comento. En Gifinet, por ejemplo, pues no tenemos todavía ninguno. Estaría guay hablarlo, a ver si hay alguna manera de hacerlo, ¿no? Vale, eso se me ha desordenado. Esto era uno que ponía orden y le decía que todo el mundo que no tenía ni puta idea. Y vale, entonces al final, configurar un Tor Relay no ting ningún misterio, es esto, es apt-get install Tor, editas ese archivo y le comentas esas líneas. Se puede un poco intuir qué es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, el usuario, pues como cualquier buena práctica, que no sea con usuario root, que sea con otro usuario, el puerto que va a usar, tiene varios puertos, por ejemplo, el control port es para Perdona, usar un... ¿Esto de que siempre te recomiendan usar el browser bundle en vez de Tor? Sí. Es que tú estás instalando Tor directamente. Entonces, sí, esto es más recomendable, ¿usar el browser bundle o usar...? No, es distinto, esto es... Bueno, lo explico. Esto es montar cómo montar un nodo Tor que tú luego puedes usar el bundle. Vale. Sí, pues esto es un relay. Sí, esto es un Tor relay. Para el servidor de funciones de relay, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las que se descomentan? No, todas esas tienes que dejarlas comentadas. Mejor alguna no, según ya lo que quieras. La más importante son el control port, que es para permitir con otro programa ver el estado del nodo, si quieres hacerlo, si quieres monitorizarlo. El nickname, que luego en la lista pública va a salir cómo se llama y luego puedes buscarlo y sacar estadísticas. El ancho de banda que le quieres dedicar. Y la información de contacto. Puede ser verdadera, falsa o lo que tú quieras. Entonces, usar... Funciona como relay, no tiene que estar dedicado, ¿no? Puedes usarlo... No, puedes usarlo... Parte sí. Del ancho de banda que funciona de Exacto. Por eso también la idea de limitarle, que no te fastidie. Entonces, usar... No sé si aquí habéis usado todo alguna vez, pero... Si lo queréis usar en modo navegador... Pues es tan fácil y lo recomendado es hacer esto. Vale, venís a Tor Project. Vale, download. Y esto te baja el Tor Browser, ¿vale? Es un Firefox con Tor integrado y con unos plugins también integrados y con unas configuraciones de seguridad concretas para que no haya filtración de información. Por ejemplo, un caso que había hace tiempo era que tú a lo mejor usabas Tor, pero las peticiones de DNS no las tenías tunelizadas. Por lo tanto, estabas viendo, estabas soltando información, aunque luego no supieras la conexión lo que llevaba, pero estabas ya dando información de que estabas accediendo ahí, ¿no? te lo bajas, ¿vale? Yo ya lo tengo bajado, se descomprime. Vale. Ta, ta. Vais a ver. A ver, lo de que sea lento o no, antes Tor era lento porque había menos relays. Obviamente cada vez cuando se añaden más permite que se saturen menos y que vaya más rápido. Si te va lento, es una cosa puntual hoy en día. A ver, yo qué sé. En Firefox. ¿Ves? Es Firefox con un. Vamos a ver aquí los addons que tiene. Pues el NoScript, el HTTPS Everywhere, el Tor Button. Y si instalas el. Teniendo Tor configurado, o sea, instalado en la misma máquina, y configuro el Firefox, pues elijo el proxy ya, ¿no? Claro, eso. Es que es lo que trae, esto todo está integrado. Ya. Mira, si te vienes aquí a. Pero tú decías que esta es como la. Si te vienes a proxy, ves, ya lo tienes aquí. Pero la otra tampoco está mal, ¿no? El problema está en que. Puedes tener el flash activado y está filtrando datos, puedes claro. Tener cualquier otra extensión, puedes tener mal configurado. ¿Para el DNS que utilizas? ¿Para el DNS? Sí, sí, no. O sea, por dentro de todo. El browser tampoco te protege de la petición de DNS. De que se vea. Bueno, tienes que, si activa, supongo que si activa esta opción. Sí. Claro, el tema que es para las otras aplicaciones ahí se te. Ah, pues no la tiene. El último Firefox sí que tiene aquí una opción que es mandar peticiones DNS a través del proxy. ¿Cuál es la dirección URL en la que? ¿Cómo? La dirección URL en la que tú puedes comprobar con cualquier navegador si estás entrando a través de Tor, ¿cuál es? Mira, pues lo acabo de arrancar, pinchas aquí. Y ha cargado, o sea, no, ha sido lento. Una, yo qué sé, pues. Venía a mí otra vez. Vale, se cae un corto. Sal. Bueno, igual. No es. Lo objetivo de Tor no es ser rápido, sino ser anónimo. Claro, sí. O sea, no es el principal objetivo, obviamente. Si es lento, cuesta más usarlo. Pero hoy en día, ya os digo, es usable sin morirte de paciencia. Entonces, bueno, ya usando este, por ejemplo, podemos ver configuraciones de relays, ¿vale? Esta es la más usada, es Glove. Es una aplicación web para ver nodos. Entonces, podemos ir al top 10, ¿no? El top 10 de los relays. ¿El hecho de que los relays estén en listas públicas es necesario para que funcione Tor? ¿O por qué? Es por diseño, tiene que ser. Por diseño, esta web podría no existir, pero se pueden sacar. Igual que en una red P2P emule, puede sacar quien baja cosas. Intentar, como que decir que esto no es público es. Por diseño, que es un requerimiento del sí. Funcionamiento. De Cuando tú configuras un relay, como hemos visto antes, ¿aparece entonces ese sí. Aquí? Si lo configuras como bridge, que bridge era lo que hemos visto antes, la configuración, añadiendo una línea más. Vale, al final una línea más y instalar otro paquete. Que ahora os la digo. Si lo haces así, no sale, no es público. Pero, entonces. La forma de que usen tu bridge, obviamente el bridge va a tener menos tráfico porque funciona de dos maneras. O tú se lo das a alguien que lo use o mediante otros mecanismos que hay, la gente pide bridge, ¿vale? Por ejemplo, creo que si tenías una cuenta de RiseUp o una de Gmail, puedes enviar a relays@tor no sé qué, o bridge@tor y te manda tres. ¿No? Y si haces otra petición, te manda tres. Y lo usan con RiseUp y Gmail por el hecho de que si te haces tu servidor de correo, no mandes ahí y saques todos de golpe, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el y Predator. ¿Vale? ¿Ves? Vemos aquí el que lleva encendido un día y 9 horas. Seguramente porque lo han reiniciado. Vemos flags, ¿vale? Los flags son, a ver, la red funciona mediante consenso. Consenso a la hora, ¿cómo lo explico? Un poco también como Bitcoin, ¿no? Hay consenso para decir qué tipo de nodo es cada uno. Por ejemplo, si llevas activo, creo que son 7 días sin caerse, te ponen el flag estable, ¿vale? Y esto, por lo tanto, luego la gente que va a conectarse a Tor prefiere tu nodo antes que otros, porque eres estable. Si se cumplen otras condiciones, eres ward. Ward quiere decir que puede ser también un nodo de entrada, ¿vale? Un ward es un nodo, un relay, un nodo de salida, pero que además acepta conexiones de entrada. Esto es que guarda datos de los hidden service. Valid, pues no sé qué será. Exit, pues que está actuando de salida. Fast es que supera no sé cuántos kilobytes por segundo, que yo estima. Y todo esto, bueno, esta es la política del nodo salida, ¿vale? Te está diciendo, pues yo permito a todos estos puertos. Si os dais cuenta, no permite al 80. ¿Vale? Perdona, ¿esas este. Cosas las eliges tú? Sí, todo esto lo configuras tú. Menos los flags no, porque los flags te vienen dados mediante consenso en la red. Pero tú puedes configurar si eres de salida, si eres de entrada. Sí. Vale. ¿Qué puertos permites? Todo lo puedes configurar. Te dice que estás en Liberia, te dice la dirección, te dice la S al que pertenece y. Pero y eso es lo más importante. Dice que te diga la dirección. ¿Esa es la dirección real? Sí. Mira, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. ¿Hay alguna manera de legalmente yo estoy usando este. Atacarte por ser un relay de Tor? Vale, tema legal, sí, me gusta tratarlo. Bueno, déjame que te muestre este ejemplo, el último, ¿vale? Tengo este IP, que es mi IP por Tor. Yo puedo buscar, no sé si aquí directamente, pero puedo buscar cuál está siendo mi nodo de salida. Sí, ¿ves? Este, o dos, no sé. ¿Vale? Este es el que está, me ha tocado ahora. Lo tiene la asociación Access Now, que creo que hace cosas de transparencia. Y igual, puedes ver también los datos. Por ejemplo, ancho de banda, ¿no? Los stats. Pues el uso que ha tenido en los últimos 3 meses. Esto es lo que decía del consenso. El peso que tiene el nodo en la red. Esto va cambiando cada día. Si tú un día has estado online las 24 horas, sube, normalmente, a menos que haya otro factor. Y si no, pues baja. Entonces, probabilidad, por ejemplo, de ser un nodo de entrada, 0,02%. O sea, de cada 100, ¿no? O de cada 1000, bueno, no sé. Muy pocas probabilidades de que este nodo sea de entrada, pero es que todos tienen muy pocas probabilidades para favorecer que se distribuyan las conexiones. Como no es salida, pues tiene mucha más probabilidad, ¿vale? Una cosa que hace, por ejemplo, para que el consenso, para evitar que cualquier entidad, organización grande, con mucho dinero, pueda meter hoy 1000 nodos y ponerlos como salida y espiar tráfico de los que manden sin cifrar, es que para ser nodo salida no valen ponerlos así, tienes que estar también ser estable, llevar tanto tiempo, ¿vale? O sea, intenta ponerlo un poco más difícil. También hay algunos mecanismos para que prueban los nodos de salida, los distintos nodos de salida, y a ver si tienen con la misma petición la misma respuesta. Esto se hace para detectar ataques, o sea, nodos maliciosos, y quitarlos de en medio. Por ejemplo, te están inyectando un JavaScript que otro, si lo haces con otra petición, no te da. Eso es raro, ¿no? Entonces, y se puede un poco controlar qué nodos de cuáles son maliciosos y cuáles no. Por lo tanto, la NSA es verdad que se detectaron algunos, pero ya no están. Y igual ha puesto otros, pero hay ciertos controles dentro de lo posible, porque esto obviamente se te puede colar cualquiera, igual que en el emule se te colaba quien te decía que en una peli era otra. O te daba un trozo del archivo inválido y tenías que volver a bajarlo, etcétera. Estas cosas no se pueden evitar, ¿no? Pero dentro de lo posible, técnicamente se hace así. Otra pregunta. Sí. Si toda la comunicación está encriptada antes del nodo de salida, espiando al nodo de salida, ¿cómo puede llegar a trazar la IP de la persona? No puedes. Entonces, ¿qué es lo que espías? Tú puedes espiar, por ejemplo, si te metes en... Si te logueas en el Hack Meeting, en el wiki con Tor, pueden saber si, no sé si, no tiene HTTPS, ¿no? No. Pueden saber el usuario y la contraseña. No pueden saber de qué IP estás conectado. pero el usuario y contraseña. Y otro tipo de ataque, por ejemplo, es una organización, por ejemplo, VH, que tiene muchos nodos. Pueden hacer ataques de timing, se llama, que es estadísticamente, si tú has lanzado una petición a Tor para entrar por uno de los nodos que ellos tienen, por lo tanto pueden controlar así a grandes rasgos, y ha salido por otro que ellos tienen, puedes más o menos desanonimizar esa conexión. Por eso la idea es que haya muchos proveedores distintos, muchos nodos distribuidos en distintos proveedores también. ¿Vale? Esto también lo tiene el consenso. El consenso lo que hace es que el camino que eliges te va a decir que no cojas este como último porque ya es como entrada, por ejemplo, ¿no? Poniéndote un porcentaje de uso muy bajo. ¿Cómo eliges tú el nodo por el que sale? El nodo por el que sale también se puede elegir. Normalmente está automático porque la red te va a decir el mejor que te conviene, pero creo que no lo puedes hacer en el navegador porque no tiene una interfaz para ponerlo. No tiene. Pero sí que si te lo configuras a mano en el archivo de configuración que viene, le puedes decir, ponme de este nodo de salida, ponme un nodo de salida de Rusia, o un nodo de salida de España, o como tú quieras. Creo que hay una ventana desde el navegador, o había antes, ahora no sé cómo está, que permitía cambiar la identidad. Ah, sí, se hace aquí, ¿vale? Sí. Del plugin, ¿no? Esto cada cierto tiempo te va renovando toda la ruta dentro de la red Tor. Pero si además tú quieres forzar una renovación, le das a nueva identidad. ¿Vale? Y entonces ahora vamos aquí. Y dirá, pues es otra. Y si le doy otra vez, pues sale otra. Y además, una cosa importante es que a la vez hay mucha más gente utilizando esta IP como salida. O sea, no porque tú uses esta, gente va a dejar de utilizarla. Hay mucho más tráfico, por lo tanto, se camufla al final. ¿Aquí? Sí, lo que pedías creo que está ahí. Esto es por si tienes un proxy con una universidad o algo así, para poner todo a través del proxy. Esto es si tienes un firewall. A ver. Vale, cosa. Si, vea, por ejemplo, un bridge, ¿no? Lo ponemos configurar aquí. El que nos han dicho una IP que es un bridge, pues lo ponemos aquí. Y ya guardamos y ya podemos conectar. Esto del bridge, perdona, sí. Ya depende de la confianza que tengas en la otra persona que te va a hacer de bridge, ¿no? No es necesario. No es necesario porque al ser el cifrado en capas, ¿sí? Tú envías. Técnicamente no te puedo decir concretamente cómo es, pero tú le pasas el mensaje que quiere enviar al siguiente y el siguiente solo sabe a quién se lo tiene que enviar. ¿En realidad? Y no puede ver el contenido, ¿vale? Es como un cofre con muchos cofres donde cada uno tiene su llave. Yo abro el cofre y el siguiente te lo paso a ti. Pero ese primer bridge, tú a la hora de decir, mira, en vez de conectarme al rector de una manera normal, voy a conectar por el bridge, que me han pasado una IP. Y ese primer bridge ya no puede ver lo que tú estás mandando por ahí. Sí, correcto. De ninguna de las maneras. No. Perdona. Lo que sea, la ruta que va a tener el paquete de datos es establecida por el cliente, por la subgente, ¿no? Tú haces un paquete como a cápsulas y la primera cápsula es la llave encriptada con la llave del primero. Pues el primero decripta y ves cuál es el segundo que tiene que mandarlo. El segundo le llega este paquete, decripta con su llave y ve el siguiente y el siguiente. Solo el último verá el contenido del paquete si este no está, que puede ser a su vez encriptado. Por ejemplo, si tú estás visitando una web usando HTTPS que encripta, el último sí verá la IP de la web y la dirección, quizás la dirección, pero no verá el contenido de lo que le estaban enviando. Así que en realidad es más. Tienes que fiar, es que cada nodo de la red tiene una visión muy limitada de lo que está pasando. Porque el primero sabes de quién le llega el paquete y el último sabes a quién lo está enviando. Pero el primero no sabe a quién es el destinatario verdadero de este paquete y el último no sabe quién es el el midpoint, ¿no? Así que con esta con este mecanismo de visión muy limitada lo que pasa te garantiza una buena animada. Y una pregunta, sí. Este año, el pasado, en el diario salió una noticia de que había un desarrollador español que estaba en contra de la pederastia y no sé qué, que había conseguido desencriptar una conexión Tor. ¿Eso es verdad? ¿Es un bulo? No me suena. No. Sí, luego me puedes pasar el enlace. Sí. Sí, y lo comentamos, pero ahora mismo no me suena. A ver, tema legal, que me preguntó él antes. Obviamente, como todo en esta vida, se abusa. Entonces, el tema legal empieza porque si tú tienes uno de salida y han accedido a un sitio que está en investigación o de dudosa contenido, etcétera, la IP que queda reflejada es la del no de salida. Entonces, para evitar el marrón de que un día se te presenten en tu casa queriendo arrestarte y por tener un nuevo Tor, lo que se suele hacer es montar asociaciones o organizaciones en las que un poco se divide el peso y únicamente son organizaciones que se dedican a montar nuevos Tor. Y se deja claro, tiene su web, tiene su política, en el juiz pones que sea un abuso, que lo mandes ahí y ellos lo tratan, entonces ya le explica que es un nuevo Tor y un poco se hace esta labor de bueno, parar, o sea, no siempre es un marrón. Yo no conozco a nadie, no he visto ninguna noticia de que haya alguien ido a la cárcel por tener un nuevo Tor. Con mucho se ha ido a la casa, se ha secuestrado el equipo y se le ha devuelto al tiempo. Cuando se ha visto que no hay información ahí relevante. Consejo entonces, porque si esto puede pasar, ¿no? Tener un equipo dedicado a eso, para que no se lleven, no los montes en tu equipo de trabajo, porque si esto te pasa, te quedas sin trabajar. Poner otro equipo aparte y cuando si llegan, esperemos que no, le dices que es ese, ¿no? Un relay nunca va a tener ese problema. Porque no queda la IP reflejada. Entonces no se te puede acusar de nada, no se puede empezar en diligencias por nada. Sí que puede pasar, como lo que he dicho antes, el caso de la Junta Andalucía, que te des cuenta de que algunas webs están bloqueadas, o por ejemplo en Meneame no puedes votar, porque ya vio gente que abusó de Tor y el Gadget pues dijo no vais a votar más por Tor, porque estáis abusando de ello para autopromocionar noticias, ¿no? Entonces, es importante también que hagamos esta labor. Yo de ahora escribí a la Junta de Andalucía, yo intenté contactar con gente ya que trabajaba, que un poco pasaron del tema, pero voy a escribir formalmente a la Junta de Andalucía explicando, pues, pidiendo explicaciones. ¿Que no las dan? Bueno, pues, queda en evidencia, ¿no? Y lo vamos haciendo y que vaya calando. Se le explica que es Tor, que Tor no, solamente lo usan pederastas, narcotraficantes, como decía este. Para decir eso, además, tienes que basarte en algo, ¿no? Si yo uso Tor y no soy ni pederasta ni narcotraficante. O sea, faltan muchas citas ahí, ¿no? No puedes dar a la ligera tantas. No sé qué más mitos han quedado por ahí. O sea, lo de que va lento, lo de que el. Perdón mi ignorancia, pero sí. Lo de la Junta, refieres a que como estancia de relay y en la lista pública se han cogido y han cruzado, tú ni siquiera puedes entrar página. No puedo. Hice la prueba cuando tú llevas 6 días con el nodo caído, de la web esa deja de desaparecer y puedes volver a acceder. O sea que está claramente bloqueando. Sí. Que sea consciente o no, o que tenga un firewall que se han gastado una millonada y que eso lo haga automáticamente. Igualmente. Pues yo creo que es más esa opción. Yo no creo que sea consciente. Las listas negras. Sí, listas negras que se reflejan en algún sitio periódicamente. Entonces, de algún proveedor de servicios. Pues tendrán un firewall Cisco System, un Juniper o otra mierda de esa, que habrán pagado un medio millón de euros con de superfiltraje de criminales informáticos. Y oh, guay, lo tenemos que poner. Pum. Y luego es esa mierda que no sirve. O sea que si lo quedan no salidas, se podría entender, pero no relay, es estúpido. Sí. Vale, los client services son otra parte de Tor muy importante que permiten montar servidores en direcciones desconocidas. O sea, son direcciones que acaban en un dominio .onion y que si tú la pones en navegador, pues de Firefox no te va a funcionar, va a decir que no existe ese dominio, pero si las pones aquí sí que cargan. Entonces, esto Bueno, internamente pues no, también hay como servidores que guardan esta información de un poco cuáles son los que hay y no hay, bueno, a día de hoy no hay, se están haciendo investigaciones en congresos, blajas, todo esto, ¿no? Para ver si es realmente fiable y a día de hoy pues no se ha conseguido localizar un hidden services, o sea, la IP que le corresponde en internet, ¿no? Son, puede ser un web, puede ser, por ejemplo, yo tengo montado uno en para tema de saltarte en NAT, cuando configuras un equipo donde sea y no quieres configurar, abrir puertos, etcétera, le puedes configurar un hidden service y te puedes conectar sin preocuparte, lo enchufas en otro lado y también, eso lo que hace es instalas el Tor, se conecta a la red, anuncia esa URL que es números y letras aleatorios bastante largas y dentro de la red se sabe enrutar esa dirección. Pero ¿por ese mecanismo? Porque, o sea, si el FBI no lo puede encontrar, el Tor sí, ¿cómo funciona? No sé, no te decía exactamente. Claro, te puedes basar en... Bueno, al final, yo qué sé, otro de los mitos, ¿no? Es que la Marina estadounidense fue los primeros, y de hecho creo que siguen financiando Tor. Bueno, es software libre, a ver. Si fuera otra cosa, me puedo dudar más, pero siendo software libre puedes verlo tú, si ves algo que no te cuadre, ¿no? Pero no sé decirte internamente cómo es. Tengo que leerme todavía en la especificación, que me interesa, pero no tengo tiempo. ¿Qué iba a comentar lo último? Ah, por último, que gracias a las revelaciones de Snowden tenemos este magnífico PDF, que es una presentación de Tor que hizo la NSA internamente. Entonces se llama Tor apesta y bueno, ya en la primera página te dice que nunca van a ser capaces de anonimizar todos los usuarios de Tor, ¿vale? Con análisis manual pueden anonimizar una pequeña fracción, pero no se puede hacer bajo demanda, etcétera. Entonces, en este mismo PDF te explican cuáles son su investigación y qué métodos usan. Me ha dicho antes Pris que el primer turno ya está libre, ya se puede ir a comer, quien quiera ir, que me ha dicho que lo diga. Vale, un trabajo conjunto entre la NSA y el GCHQ de Inglaterra. Y a ver, aquí te explican un poco los mecanismos. Reconstrucción de circuitos. Luego te los detalla un poco más, pero como que dice que estos son los que están investigando, ¿no? Que no. ¿Por qué caminos tirar, ¿no? El dump user, que es el que mejor le funciona. Epic fail es que simplemente el usuario no tiene noción de seguridad mínima y por otros métodos, pues si vas a acceder a, yo sé, a Hotmail, ellos interceptan antes entre el nodo salida y Hotmail, te redirigen a otro lado y a lo mejor sin HTTPS, porque no te han quitado HTTPS y consiguen que te logues en otro lado como un phishing cualquiera, ¿vale? Entonces tú tienes que ver si has puesto HTTPS que siga estando, que no te desaparezca. Bueno, si usas Gmail o Hotmail, aunque uses HTTPS da igual porque le dan la llave a la NSA y a quien sea y es como si no fuera cifrado. Quizás por los documentos no era justamente así, ¿eh? No es por defenderlos, pero o sea, son los datos que tenemos. Sí que no les daban la llave directamente, de hecho por eso el juicio de Lavabit, ¿no? Que les pedían que les dieran la llave legalmente, sino que pinchaban en sitios que interconectaban, por ejemplo, data centers que no iban cifrados. O sea, tú la conexión con Gmail la haces cifrada, pero ya entre ellos, por comodidad y por ahorrar CPU, pues no lo hacen cifrada. Entonces pues tenían ciertas sondas donde podían pinchar y ver el contenido. Eso es lo que hay así más con datos. Las cookies, sí, por ejemplo, el Firefox Bundle este tiene otro plugin para cookies, porque hay un tipo de cookies que te podría rastrear o podría soltar la información. Pues esto, por ejemplo, lo investigaron, ¿no? Vale, yo qué sé. Me lo puedo pasar si queréis leerlo. Una pregunta: en el listado de relés de Tor y tal que salía, la dirección era IPv4. ¿No hay un listado de IPv6 o cómo va? Sí, sí, que hay nodos IPv6. Entonces, no sé si la interfaz tiene para filtrarlos, pero sí que hay. ¿Es la misma red de Tor o sí, sí, sí, es lo mismo. El tráfico va por un lado, otro por el otro? O todos es lo mismo. ¿Todos los relays soportan IPv4 y IPv6? No, porque yo sí, en mi casa no tengo IPv6. Si monto un túnel, sí. Si el que lo ha montado soporta eso, sí. Pero entonces podrías eludir el baneo de la Junta de Andalucía poniéndote LibreNet 6, ¿no? Un túnel broker IPv6 y presentarte con IPv6. Y luego sí, si te la van. Pues sí. Bueno, si la Junta de Andalucía tiene IPv6, que no sabemos, ¿no? Sí. Si no lo soportan ellos. No, pues podrías hacer que tu relator solo funciona en IPv6, usar tu IPv4 por ir a la Junta de Andalucía. Ah, vale. Sí, buena idea. En cualquier caso, son un poco temporal, ¿no? Si lo arreglan, no sabemos. Lo probaré, no había caído en eso. Bueno, pues una transparencia de Hidden Services. Que directamente no, ni se esfuerzan, la NSA ni se esfuerza porque no ven cómo atacar eso, y las metas que tienen pues son pues enumerar cuántos hay, identificarlos por el referrer, no sé muy bien qué referrer porque eso es más cifrado, y distinguir cuando un usuario accede a un hidden service de un uso normal de todo sin hidden service, pues son las metas, porque directamente identificarlos no van a por ahí, porque dice que no, es algo inviable. Tor Service, por ejemplo, es una de estas organizaciones que engloba a otras organizaciones de otros países para montar nuevos Tor. Entonces, lo que se hace es, podemos por ejemplo montar una en España y localizar ISPs favorables a hospedar un relay de Tor. Lo que hacen ellos es, se habla personalmente con, bueno, se le escribe si no se conoce, pero en persona si los conocen más afín, se les explica el caso, se les tantea, ¿no? A ver si están por la labor, a lo mejor directamente te dicen que no, pero a lo mejor te dicen, bueno, pero es que no sé, es que si me mandan una solicitud legal, ¿qué pasa? Entonces, pues tú le explicas que pueden poner en el juiz de esa IP, el inverso, pues que pongan el correo de Tor Server, ¿no? Entonces ya lo gestionamos nosotros y le quitamos el problema a ellos, ¿no? Y un poco de esta manera pues vamos protegiendo los nodos Tor. Lo que hacen es también, bueno, obviamente es pagarle eso. Se negocia un precio cerrado, porque un nodo cuando está en pleno funcionamiento, si tú pones que estás dando 50 megabits, son 50 megabits a saco, eso no para. O para un poquito, pero no. Entonces se negocia un precio pues de, ¿cuántos son? 50 megabits conectados todo el mes, claro, todo lo que se pueda transmitir, y se monta. En España creo que no existe ninguna organización así que lo haga de esta manera. Pero estaría guay, amigo, si a alguien le interesa podemos intentar mirarlo y montar algo parecido. ¿Y las evidencias de autenticidad de este documento? Son igual que todos los otros documentos. La versión es de junio de 2012, también es importante. O igual, desde junio de 2012 había más investigaciones, pero... Igual podría ser que Snowden sea alguien que ha sido pagado por hacer esto y dar informaciones malas, ¿no? Y hacernos creer que esto es a donde llegan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser. No sé qué más enseñaros. ¿Tenéis dudas? O sea, ¿os he animado a alguien a que monte alguno? Una pregunta es... ¿Sí? ¿Cómo se ven las peticiones en los servidores? Las peticiones que llegan de Tor. Se ve con un IP que es Tor. Pero el resto de campos de... Igual. Bueno, si usas el navegador, pues la que usa el navegador. El user agent. El navegador este también te quitará algunas cabeceras, me imagino. O sea, se ve qué navegador estás usando, qué sistema operativo estás usando y de qué enlace viene. Sí, por defecto creo que sí, lo puedes cambiar, obviamente. Con algún plugin de cambiar el usuario. Sí, claro, creo que por defecto creo que sí. También por usabilidad, ¿no? Porque hay webs que se basan en esto para luego ofrecer. O sea, que lo único que te cambia es la IP. y te da un como un entorno cerrado donde no como a prueba ya para que no eche, para que no filtre. No, digo en los campos de. Sí, ah, vale, sí, sí. El lote Apache lo puedo cambiar. Os voy a enseñar, se me ha olvidado, el monitor de. Este es donde tengo el motor. Vale, esto se llama RM, es el monitor del nodo ahora mismo. ¿Alguien puede entrar ahí atrás? Pues nada, te va saliendo ahí la gráfica. Faltan 15 personas más por primer turno, lo digo porque si no después, el segundo turno no cabe. ¿Vale? Yo creo que se puede. En tiempo real, la estadística. Se ve, es interesante también que. Cómo se ve que vas ganando peso en la red. Los primeros días no tienes casi apenas tráfico, pero a lo mejor al tercero ya te va llegando una cosa medianamente estable. Y el quinto día o el sexto ya empieza tu relay a ser estable y empieza ya a tener más tráfico. Sí, a ver, si lo reinicias el servidor no empieza desde cero. No pasa otra vez a ser inestable y luego estable, sino que queda como que se ha reiniciado, pero bueno, se tiene en cuenta todo el uptime en una ventana de tiempo. Entonces se ve los flags que tiene asignados, ¿vale? La IP aquí. Bueno, Frank. Sí, en el blog de Che Maloso, hablando de cómo utilizar Tor para que sea realmente segura la conexión anónima, se aconseja que una máquina entera pase a través de Tor. Ellos aconsejan, por ejemplo, que el relay Tor sea una Raspberry Pi. Por ahí. ¿Eso por qué? ¿Por qué por qué la máquina entera debería ir conectada a través de Tor? Es que se te puede. Ah, imagínate que te bajas un PDF con un PDF de estos modernos que en vez de tener la imagen incrustada, se la baja a un servidor externo. Estás dando el IP, o sea, según cómo esté configurado tu PC, puede que esa conexión para obtener esa imagen se haga, no se haga por Tor. Entonces estás desvelando. Se puede usar, de hecho, como gancho para ver. Ya. Entonces, si usas una máquina y todo va a través de ahí, como una VPN, te estás asegurando de que no estás dejando nada fuera del tráfico. ¿Y hay algún riesgo si además hay más máquinas conectadas en tu red local haciendo internet pero sin Tor? ¿Eso te puede...? No, ¿riesgo de qué tipo? Pues que eso desanonimice tu conexión. No. O sea que la idea es, si quieres una conexión altamente anónima, una máquina, por ejemplo, que tienes una máquina virtual, la haces pasar toda ella a través de un relay Tor, pero luego otras máquinas de la red pueden estar accediendo sin Tor y eso no implica que la máquina anonimizada pueda ser descubierta, ¿no? De hecho, hay un proyecto que sacaron un router con Tor instalado y da wifi, ¿no? Y todo el que se conecte por wifi automáticamente va por Tor. Que lleva la Raspberry Pi dentro, parece. No sé si te sorprende. Era un router, no sé cuál. No. En una Raspberry, esta no, esto es un servidor, un virtual clásico. Pero en casa, como por el tema este de la Junta de Andalucía, pues puse un bridge que teníamos que acceder. Y un bridge no lo detecta y sí puedo acceder. Y tanto el relay como el bridge van sobrados en la Raspberry Pi. Hubo alguien que me comentó por la lista, me mandó un enlace de la lista de todo que decía que como que había que poner nodos de calidad, ¿no? No que dieran unos cuantos kilobits por segundo. Bueno, es que claro, en bridge no puedo ver cuánto, tiene menos uso, ¿no? Pero vamos, da más que unos cuantos kilobits por segundo. En cualquier caso, al seguir funcionando por consenso, el propio protocolo de Tor, si ve que esos relays están verdaderamente dañando la red, puede bajarles el peso y que no se conecten. O sea, no sé si está por aquí el teórico. O eso entendí yo. ¿Me iba a decir algo? Te iba a preguntar cuándo usar Tor, pero igual mejor es cuándo no usarlo, porque se puede usar como siempre, ¿no? Sí, puedes usarlo como siempre. No hay ningún criterio. No, siempre. No, siempre no, pero por ejemplo cuando a lo mejor leo ready, lo que sea, o cuando quiero dejar un comentario más anónimo. Perdón, ¿las descargas torrent pueden ser anónimas a través de Tor? ¿En algún tipo sí, de puedes configurar. Es que si hay nodos salida que llegan al puerto del torrent, del servidor, sí. Es que he leído que esas es de las cosas que se desaconseja que se hagan por Tor porque no hay un anonimato seguro, pero no sé por qué. Y... No, bueno, yo tal como lo veo es que se desaconseja porque está saturando la red. Bueno, está para que se use también, ¿no? Pero no sé por qué debería ser menos seguro que una web. Y la red no balancea el tráfico pasando por servidores que tienen mucho daño. Claro. Sí, sí, eso entra dentro del consenso de la red. No sé, a ver. Los tópicos estos, ¿me dejó alguno? Pues nada, esta es la única herramienta a día de hoy yo creo que tenemos para tasas más anónimos. Si tuvierais que poner una puntuación del 0 al 10, donde el 0 es totalmente nada anónimo y el 10 es totalmente... O sea, que tenemos toda la privacidad posible. ¿En qué estado creéis que estamos ahora como sociedad? ¿Como sociedad? Sí, o sea, la sociedad como de fiable, como de privada. Como de privada. Siete. Anonimicidad, yo creo que es 7. O sea, está más cerca del anonimato que del... Sí. Yo creo que estamos en un 2. Sí, yo lo... O sea, yo creo que Tor es una herramienta para poder balancear eso. Es muy relativo, y ¿no? Pero pasar del 2 al 6. O sea, una persona en concreto... No pensabas en una persona en concreto, ¿no? No, así como... ¿Cómo de anónima es la gente? O sea, como si... Sí. Servicio de inteligencia. ¿Quieren investigar sobre ti? No, sobre la sociedad en general, es diferente sobre ti que sobre la sociedad. Bueno, De hecho, yo sí. Hemos retrocedido bastante. ¿Más complicado sobre ti o sobre la sociedad? Sobre la sociedad. La sociedad normal usa Facebook, tío. Mucha más, no, pero es como un trabajo global o un objetivo concreto, ¿no? Sí. O sea, investigar sobre una persona, yo tengo paranoias de a ver si en algún momento me han grabado la contraseña cifrada del teclado. Y pienso, pues, ¿para qué van a hacer eso, no? Pero... O el sistema de keylogging... Pues, ¿por qué van a hacer eso? Simplemente almacenan información. Almacenan, pero, ya tienen años ahí, si no, luego les resulta útil... indiscriminadamente. Cuando tienes un objetivo concreto... Sí lo hacen indiscriminadamente. Sí lo hacen indiscriminadamente. Sí, tienen ahí como para jugar igual. Sí, sí, es información que tienen, van almacenando. Incluso claro. Si les viene cifrada, hay una parte la almacena dentro de 20 años, igual las pueden descifrar. Hay una parte que es de rastreo, que es indiscriminada, y luego después hay una parte que es claro, sí. Y donde ya ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, ya no es ilegal montarte para la historia. Claro. Ellos que empiezan, la policía ya está autorizada, sin que se periódicos, están utilizando medios que antes eran ilegales porque solo utilizaban, entre comillas, los malos, ¿no? Los malos. Veréis cómo hay presupuestos de determinados proveedores que están asignados curiosamente al Ministerio de Defensa, pero son presupuestos con proveedores de sistemas de seguridad informáticos. Es decir, que el PP y todo este tipo de personajes pues tienen una alianza muy, muy estrecha con el tema neocon americano. Y aquí el tema de la universidad es, no hay absolutamente ningún tipo de problema, ni ningún tipo de barrera, ¿vale? Tiene esos acuerdos y veréis que no ha habido ninguna queja por el gobierno español, lógicamente. ¿Viste esta noticia? Se le escapó en el BOE una compra de dispositivo de la nariz forense, que bueno, pues yo qué sé, podrían haberla comprado públicamente, ¿vale? Tampoco nos íbamos a escandalizar. Pero el escándalo es que querían haberlo hecho secreto y se les escapó. ¿Sabes si esa ley, la de los troyanos, se ha aprobado o es? ¿Pedro? ¿Eras Pedro? Sí. ¿Sabéis si esa ley se ha aprobado ya o es un otro proyecto? No hay No, no, no, había, yo leí los puntos de la ley que incorporaba. Lo que sí había. O sea, es que sí que hay algo. Lo que sí había una directiva por parte de Rajoy de toda esta gente con esta paranoia. Claro, lógicamente han pedido colaboración a la MSA, era para identificar a aquellos que eran influyentes o cabecillas del 15M. Y que tenían de alguna forma pues ¿vale? Que fueran realmente rastreados y que fueran estudiados un poco las relaciones y las interrelaciones de determinadas personas que se conectan con fin y con entonces eso ahora lo han considerado como efectivamente creo que sacaron alguna directiva donde consideraban que era algo estratégico a nivel nacional de seguridad y se lo pasaron al PSI, o sea, como que consideran que todo el tema de la información ahora a nivel de identificación de redes y tal, y de redes públicas y demás, ahora lo consideran no solo como algo que antes era ilegal, como que ahora es necesario y que es algo que tiene que ver con la defensa del país. Por eso te encuentras, cuando rastreas, estaba leyendo un poco la noticia, dispositivos de análisis que ponense por la telefonía móvil, ¿vale? Pero la otra fase anterior era de que existía una herramienta desarrollada por Ericsson donde, pues no era legal el que rastrearan tus comunicaciones en móviles y en teléfonos fijos, pero con esa herramienta por fin podrían llegar a teléfonos móviles y encontrar quién está hablando en ese momento, ¿no? Pensar. Pero eso ya está. Eso es antiguo. Eso es antiguo. Y ahora fíjate, aquí te dan la pista de que, por supuesto que llegan a teléfonos móviles, sino que ahora también sistemas forenses, pues para localizar información que hubiera sido borrada contenida en esos dispositivos, ¿no? O sea, van directamente a saco. Es decir, el tema es que consideran que determinados cuerpos de policía o del ejército tienen que salvaguardar determinadas cosas que ellos consideran que no pueden ser rastreadas por personas normales. Otra de las cosas que quieren los americanos es que las personas que utilizan Tor son personas sospechosas, ¿no? Pues, el ejército no, sospechoso. El ejército usa Tor. Directamente, si utilizas Tor, se puede entender que estás haciendo algo, ¿no? Entonces, sí, pero incluso, creo que lo he pasado rápido, pero incluso esa venía aquí como una de las técnicas para reducir el uso de Tor, o sea, te lo dicen claramente. ¿Okay? Ah, no, esto no era. Era la otra de esta. A ver. Quantum, se llama. De lo de la Junta Andalucía luego te cuento alguna cosa. Vale. De gracia. Ah, no sé. No sé si era en este o en otro documento. Cuando me lo busca. Te decía eso, que otro ataque que tenían pensado era meternos muy lentos. Pero muchos nodos muy lentos para que degrade el servicio y nadie lo quiera usar. O que... Y otra cosa de la que te protege Tor, que es actualmente posible, o sea, Jacob Applebaum, que estuvo en el Parlamento Europeo, que es desarrollado de Tor de un montón de tiempo, estuvo en el Parlamento Europeo y lo contó allí claramente, ¿no? A día de hoy se puede ver como que hizo una analogía como que Internet está militarizado en el sentido de que hay puntos de control, ¿vale? El punto de control puede ser desde la fibra óptica que llega transoceánicamente a Inglaterra, un data center de no sé qué, ¿no? Entonces, la posibilidad de ataque dirigido es muy alta porque tienen tu IP, ¿no? Y pueden usar, por ejemplo, un exploit de navegador, tanto viejos como nuevos, o zero days que no tengan publicados, para tú cuando pases por uno de esos cabinas de control, o no sé cómo he dicho antes, y actives ciertos flags, por ejemplo, pues el flag de que te están buscando, el flag de que quieres acceder a esta web, automáticamente te redirija a otra web de su propiedad y te hagan un exploit y ganen acceso a tu máquina. Eso es, esas técnicas están utilizando técnicas que para ese gran ataque las estamos tratando contra nosotros. Toda la tecnología, yo que sé, por ejemplo, que él decía, Taylor, para el tema de passwords, caballos de Troya y tal, la gente sigue utilizando Windows. O sea, sigue siendo más sensible y actualizarlo. Pues, la cosa era eso, que no solo te protege anonimato, sino también contra de seguridad de vulnerabilidad, en este caso. Pero también es cierto que momento que la fibra que sale de España a Inglaterra está pinchada. Seguramente, pero... No, seguramente no. Cierto, porque no ha puesto ningún tipo de pega. Lo peor de todo es que los están también vigilando a ellos. Son tan gilipollas que vigilan un poco los... Sí, pero son cómplices y le va bien, le sirve. Los negocios de armamento que tiene España y con el tema de defensa, que España tiene ciertas conexiones con algunos... Pero ellos asumen que están vigilados. Esos son la calle. Es que no sé si asumen, incluso algunas veces creo que incluso colaboran de forma latente, ¿no? O sea, de forma incluso alguna vez yo creo pasiva, ¿no? Pues si os parece lo dejamos. Ah, última pregunta. No, Mati, de lo que te has comentado antes, que el grado en el que nos sentíamos en la central, en entornos de este tipo, así que hay una especie de conciencia respecto al tema, pero de cara a lo que es la calle, generalizada, que es el camino, yo creo que ni se plantean un 1% de lo que está hablando aquí. Pues yo no sé de qué manera para conseguir pasar del 1 al 6, 7, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos o de cara a concienciar? Yo no sé, por ejemplo, qué distribuciones vimos como tiles o cosas de estas, generalizarlas entre el uso de la ciudadanía, de la gente. Es más, como una cosa, como algo que no sé, es tan complejo, que sabe con esta máquina tan jodida, pero algo se puede hacer. Entonces, yo no sé, está guay entender todo y demás, pero tú, a mi madre. O a mi padre no le puedo decir, mira, tienes que configurarte esto, salir por no sé qué, tal, y tal, y qué dices. Ellos quieren ver su Facebook, yo qué sé, ver una página. Entonces, ¿hay herramientas sencillas que de alguna manera sean transparentes al usuario? Porque es que es lo que al final... Lo que le comentaba a él, hay un router, por ejemplo, que lleva Tor incorporado. Entonces, tú pones ese router en tu casa y todo el wifi o todo en las bocas de red van por todo, transparente. ¿Qué nombre tiene? No sé, busca Tor router o... ¿Qué es ahí? Lo puedes montar en OpenVRT tú mismo. ¿El qué? Tiles, sí. Tiles me ha comentado en una distribución que todo lo que hace es un live USB, va con un pincho. Todo lo que hace va por Tor y cuando quitas el pendrive, se... Esto es chulo. No el pendrive, sino todo lo... Borra la RAM. La RAM se... Sí. Esto está ahí bastante bueno porque incluso lo han dejado integrar. Vale, cierto. Establecían que si alguien estaba utilizando el InnoStyle, es que directamente eran nunca. O sea, que parece que les tocaba los cojones el InnoStyle, por lo cual es que funciona. O sea, que la noticia no era la verdad, no era algo digital. No, ¿no? Sí, eso. Y eso de alguna manera lo pones y ya de alguna manera te configura para que todas tus conexiones desde ahí vayan. Sí. Más transparente, no tienes que controlar. Y determinadas operaciones de Tor que se supone que son vulnerables. Que no tiene cuidado, por ejemplo, lo pasaba antes con el tema del DNS que comentaba él, que determinaban ficheros que se suben o se bajan y demás, pues eso también parece que lo cuida un poco el mensaje. ¿Calamar? Orient Shop. Es una aplicación que ha sido la W0, pero es una aplicación. ¿Cómo? Orient Shop. Es una aplicación de escritorio con la idea de run and drop. Y estás automáticamente montando un cliente service en tu máquina, le das a otra persona la URL y estás todo de acuerdo. Eso viene. Perdón, te he escuchado la última. Dentro de poco saldrá la versión 1.0, ahora mismo va por la 0.7, todavía está un poco. Sí. Me suena el nombre y eso, pero no lo he usado, no sé decir mucho. La idea esta de. Realmente montar un client service es una línea de Python. Entonces no es tan difícil, está muy al alcance de hacer la aplicación de escritorio que sea para todo web. Clic. Sí. Y aquí de bus. Había otra, hay muchas propuestas. Había otra que era como un plugin o incorporado incluso dentro ya de Firefox por defecto. Que tú automáticamente cuando estás navegando, le estás haciendo de relay a más gente. Entonces tú cierras el navegador, pues ya está, pero si estás navegando además, estás haciendo el relay. La lista de Tor hace poco también alguien comentó, parecía alguien desarrollador importante, que había estado hablando con un fabricante de routers que tenía interés en incorporar una función de privacidad, concretamente con Tor, en routers. Imagínate un botón, igual que activas el VPS, que es un botón para activar privacidad. Y que eso automáticamente todo lo que hagas vaya por Tor. Y entonces, bueno, preguntaba que cómo sería eso de escalable, porque era un, no dijo el nombre, pero que era un fabricante muy grande, y que si, claro, cuáles serían las consecuencias de si metes ahora 2 millones de unidades de esas en casa, conectadas a la red, si eso se, tiene que ser si es escalable. Libre. Si no es software libre, es una estafa. De todas maneras, sí, sí, sí. Para vigilar. Claro, claro, claro. También se habla mucho en la página de buenas prácticas para el anonimato, porque claro, si yo habitualmente me conecto a mi cuenta de correo en la que sí estoy identificado a través de mi IP pública y de repente empiezo a conectarme a mi cuenta de correo a través de Tor, pero además de ver mi correo a través de Tor estoy haciendo cosas que pues, perseguibles a lo mejor o que no gustan a los gobiernos, pues estoy, creo que, es decir, si la misma, o sea, si desde una misma IP extraña me estoy conectando a mi correo y además estoy haciendo otras cosas, creo que me estoy identificando a la vez, ¿no? No, o sea, estás usando Tor, puedes saber que estás usando Tor, pero no, no te pueden enlazar con otra, pero es que con otro acto. La IP rara que se conecta a mi cuenta de siempre se está conectando a otros sitios, entonces. Pero a muchos más sitios. Sí. Puede haber cierta evidencia, pero ¿de qué te van a acusar? Necesitan pruebas de que ha sido de verdad. Cuando van los casos que se han dado de prácticas también, hacer cosas que linken sí. Personalidad real. Sí, sí, sí, claro, también son buenas prácticas. Lo que estás haciendo, O incluso hay RiseUp, por ejemplo, creo que ya lo ofrece, es acceder a tu correo por un hidden service, un punto onion. Entonces, tráfico que no sale de la red Tor. También se está, eso están también algunos colectivos poniéndolo bastante de moda. Incluso servidores de correo, por ejemplo, pequeños. Ah, vale, RiseUp es el ejemplo que se pone siempre y tiene, no sé cuántos tiene, 25.000 usuarios, por poner algo. Yo me monto un dominio y a mi familia y tenemos cuentas ahí. Y claro, que envíen un correo a ese dominio es altamente probable que me haya llegado a mí, porque somos 4. Si lo envían a RiseUp no, no hay forma de saber a quién, ¿no? Entonces, están haciendo una especificación para conectar servidores de mail dentro de la red Tor, de manera que no se sepa eso. Hay un montón de cosas que están saliendo, porque va poquito a poco. Ese sería el gran proyecto, servidores de correo que realmente fueran privados, que ahora mismo no hay alternativas de correo realmente, aparte de RiseUp. Y RiseUp se está fortificando ahora porque nos están de alguna forma, como dice, picheando. Irán contra ellos tarde o temprano, y entonces la idea incluso de que, bueno, hay universidades españolas que han decidido que con la crisis utilizan el correo de Google, que es mucho más barato. Entonces es muy triste que habiendo soluciones de software libre no haya un proyecto a nivel nacional, por ejemplo, para tener una estructura resiliente de servidores de correo, y lanzo de aquí la idea, pero es una idea que a las 7:30 hay una charla en propios derechos. ¿A las 7:30? ¿Por qué? Comunicaciones extradas privacidad. Otra cosa que se me olvidó comentar importante. Bueno, hay listas de correo de Tor para todo, desde el anuncio así importante solo, la de discusión, la de usuarios, relays y relays universidades. Eso es una. Se está intentando montar relays y si es uno salir allá mejor que mejor, en universidades. Por lo que eso. Bueno, porque se tiene acceso a un buen caudal de ancho de banda a un precio que puede ser, bueno, no hay que pagar, en principio ya está pagado, y por lo que eso representa también. Entonces, si tenéis contactos en universidades y podemos probar a montar algo, se puede también. ¿Y qué os parece proponerle al pueblo que sea el nodo de salida? Y que monte un relay aquí, en un soundbridge. Ya que son tan... Ya que están investigados ya. Bueno, el pueblo, algún vecino en concreto o el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento, o sea, el mismo que provee de internet gratuito, como contaban ayer, pues ahí podrían tener un bridge de Tor y proponer, o sea, y tratar de ellos de ser el futuro nodo de salida. Cualquiera es bienvenido. Y lo de la Raspberry Pi lo dije porque yo eso, la mía me pasó eso, lo tenía en el cajón sin usarla y ya que consume poco y hasta que no le busque otro uso, pues la pongo ahí. ¿Eh? Ya tengo una. ¿Una qué? Una cabinet arcade. Bueno, ¿lo dejamos? Pues nada, espero haberlo animado y si queréis luego hablamos.